En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este viernes, ya saben que el protagonismo es para las fiestas del carnaval. Fiestas del carnaval que arrancan esta noche con la presentación de las agrupaciones en el Maestro Francisco Fató y que seguirán mañana con las primeras fiestas gastronómicas. Allí vamos a poder escuchar a las agrupaciones, ya lo hemos hecho esta noche, pero también volveremos a escucharla pues en ese ambiente carnavalero propio de los barrios que tenemos en el Carnaval de Ubrique. Y lo haremos pues de manera muy especial también, porque al igual que el año pasado, van a mostrarnos ya su tipo y van a acudir a las fiestas gastronómicas con disfraz. Vamos a conocer qué tal fue, por cierto, la experiencia del año pasado para las fiestas gastronómicas del carnaval, que por primera vez tuvieron a las agrupaciones con tipo y disfraz. En el Algarrobal será la tortilla. Allí se encuentra Ireneo León, el presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Ireneo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues preparando ya todo, ¿no?, para la celebración de las primeras fiestas gastronómicas de este Carnaval 2023, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Ya a falta de un día, pues está casi todo preparado. Uh-huh. La semana pasada tuvimos una reunión para ir viendo más o menos qué se iba a hacer, que prácticamente como todos los años. Y luego, pues nada. Tendremos lo de siempre, tendremos el servicio de barra, 200 tortillas por parte del ayuntamiento, donde queremos agradecer la colaboración que han tenido con la asociación, al igual que todos los años. Y luego, pues aparte de la degustación de las tortillas, pues tenemos 800 montaditos, también como todos los años, aparte de la bebida a precio económico como siempre. Es más o menos lo que tenemos, aparte de, bueno, las agrupaciones que tenemos este año, que desgraciadamente lo que son oficiales son pocas, ¿no? Creo que son tres nada más. Bueno, son pocas agrupaciones oficiales, pero también es verdad que son muchas las agrupaciones callejeras que se preparan, que preparan repertorios para estar en el carnaval y a lo mejor pues sí que no están en estos primeros fines de semana, pero luego las podemos ver por la calle. En cualquier caso, la novedad, bueno, novedad, no es tan novedad, ¿no? Porque ya el año pasado se pudo ver así, ¿no? Las agrupaciones acuden a la barriada del Algarrobal con su tipo y disfraz. Y esto era una estampa que no habíamos podido ver hasta entonces, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia del año pasado? Sí, bien, lo que es el tema de asistir a la tortilla con los disfraces, pues tuvo una buena aceptación. Prácticamente era como se hacía antes respecto a la afición, ¿no? A lo que es el público en general. Y luego, pues claro, las personas que no hayan podido ir al Fató por diversos motivos, pues mira, pues ya tienen el primer día donde los pueden ver y escuchar con sus disfraces, sus tipos y las letras que llevan para este año y que seguramente pues habrían cantado el día anterior en el Fató. Claro, muchos dirán, bueno, pero que tampoco tiene tanta importancia. No, pues sí que la tiene, porque en realidad las agrupaciones cuando iban a la tortilla o a la jamona sin haber cantado en el Fató, pues no querían cantar evidentemente letras como la presentación, ¿no?, que se podía desvelar un poco más el tipo, incluso con el tema de los estribillos a la hora de cantar los cuplés, en fin, había ahí como una especie de pequeño cortapisa, ¿no?, porque la presentación oficial era en el Fató. Ahora eso ya se ha quitado y cuando acuden, pues acuden sin ataduras de ningún tipo para cantar su repertorio como deseen y bueno, pues con todo lo que tienen que mostrar, ¿verdad? Exactamente, hombre, hay que saber que el carnaval representa un tipo, incluso hay letras o hay gestos que sin el tipo pues no sabe a qué se refiere, ¿no? Exacto. No sé cómo llevarán en el repertorio las agrupaciones, pero en general, en el mundo del carnaval suele pasar algo de eso, siempre, o en el estribillo, o algún gesto, o algún útil o algo que lleven con el tipo y que lo puedan mover, o en fin, no sé a qué los tipos que llevarán este año, pero sí es cierto, hombre, que le da un punto a favor el cantar disfrazado, ¿no? Claro. Respecto a sacarle más partido al repertorio. Exactamente, incluso el cuarteto, ¿no?, que tenemos este año en cuarteto, pues también ahí se notaba muchísimo la diferencia cuando acudían a la fiesta gastronómica al cuarteto, pues bueno, pues a lo mejor solo lo cuplé y ahí más limitado a la hora de entenderlo, pero ahora ya que acuden, bueno, pues con todo, pues sí que es diferente, ¿no? Y se va a poder disfrutar, como decíamos, de las agrupaciones del carnaval. Hacía referencia antes, tenemos tres agrupaciones oficiales, cuatro van a intervenir de todas maneras en el Fatou porque se ha añadido a última hora la agrupación de la Plaza de la Verdura, pero sí que es cierto, no sé si estará en las fiestas gastronómicas de estas primeras del fin de semana. Pero lo cierto es que, como decíamos, el escenario está ahí para cualquiera que se quiera subir, ¿verdad? Sí, el escenario ya sabe que todos los años lo comento, porque todos los años haya más agrupaciones oficiales o haya menos, también es cierto de que siempre algunas ilegales o callejeras suele haber, ¿no? Yo desde este año más que nunca, hombre, pues las quiero invitar, aunque ya sabe que todos los años lo hago, que una vez que canten lo que son las oficiales, el carnaval es abierto y allí se la atenderá como a una agrupación más. Entonces, pues claro, todo aquello que esté escuchando la radio, pues mira, que tiene las puertas abiertas para, hombre, extender un poco más lo que es la fiesta en sí, respecto al carnaval. Porque la verdad es una pena que después de 27 años que llevamos ya con la tortilla, parece ser, no sé si será este año o no, pero parece ser que esto va decayendo, ¿no? Entonces, pues desde aquí les quiero dar todo mis ánimos, la fuerza y nada, que sigan para adelante y que aquello está abierto a todo el público y todas las agrupaciones, incluso algún romancero si hay por ahí, cualquiera que esté con respeto al carnaval, pues allí tiene el escenario para actuar, vamos. Que no se lo guarde para chorizar y que lo presente también en la tortilla, ¿no? Que no nos importa escucharlo una vez y otra vez y otra vez. No, esto no, esto ya se sabe que tenemos en los aficionados les gustan el carnaval. Todas las horas y todas las veces que escuchen a las agrupaciones en general, cuarteto, como te digo, romancero, etcétera, pues todas son pocas, porque el que le gusta en sí siempre va detrás de alguna para escucharlo. Incluso terminan aprendiéndose los estribillos. Bueno, es verdad que hay fiestas gastronómicas a las que les puede afectar más que a otras la ausencia de agrupaciones. Vosotros, en vuestro caso, en el Algarrobal, ¿cómo os puede perjudicar el que haya menos agrupaciones este año? Bueno, perjudicar no le llamaría yo, me refiero porque sabes que otro año hemos hablado también que la tortilla empezaría cuando se montara la primera agrupación a cantar en el escenario. Sí. El motivo era porque como eran tantas y nosotros empezamos a repartir tortilla a las 12, 12 y media, cuando llegara a cantar los repertorios de las agrupaciones, pues no tendríamos tortilla. Este año, pues como son pocas, pues será diferente. Este año, a partir de las 12 y media, una aproximadamente, las personas que vayan llegando, pues se les irá ofreciendo la tortilla. Se empezará a ofrecer desde el principio, ¿verdad? Sin necesidad de esperarse. También es verdad que era una dificultad para vosotros tener que retener la tortilla para cuando llegaran las agrupaciones, cuando estuviera aquello más ambientado, porque siempre había personas que lo podían entender y había personas que no, y era dar la cara, en fin, que también una complicación, ¿no?, para vosotros. De esta manera, bueno, pues la fiesta empieza cuando haya gente y ya está, ¿no? Sí, pero ya te digo, a la gente se le explicaba y la mayor parte de la gente lo comprendían. Cuando ya te digo, era un número medio que de agrupaciones. Se lo explicábamos, es que si no llega a las 3, las 4 de la tarde y están cantando las agrupaciones y no hay tortilla. Claro. Y lo entendían perfectamente. Lo mismo que este año, la vamos a adelantar, porque son pocas, pues por la gente, perfecto. Sobre todo si las personas mayores, que son las que suelen ir a primera hora, digamos, de la mañana, al solecito, pues, y para que tampoco haya tanta bulla, pues también se le va a ofrecer la tortilla. Bueno, pues son algunos de los pequeños cambios, ¿no?, que se van a introducir. Esto es evidente, cada año las fiestas gastronómicas, bueno, pues son diferentes y en función de las circunstancias que tenemos, pues se van ajustando, ¿no? Y eso es lo que hacen también los colectivos que lo organizan. En este caso, bueno, pues la tortilla se comienza a repartir en el momento en el que empieza a llegar la gente y poco más, ¿no? Y esperar a que lleguen las agrupaciones para escucharla y para disfrutar del carnaval, porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De disfrutar del carnaval y de apoyar y respaldar la fiesta. De hecho, en la jornada de ayer hablábamos con el responsable de Festejo y Cultura y agradecía personalmente en directo aquí en la radio, en la emisora, la contribución de las asociaciones de vecinos, ¿no?, que han sacado adelante este año también las fiestas gastronómicas del carnaval. Porque claro, esto requiere un esfuerzo, ¿no? Pues la verdad es que sí. Nosotros desde la Asociación de Vecinos de Algarrobal, siempre, aunque haya una agrupación nada más, que quiera ir o que sea la única que sea oficial, nosotros vamos hasta allí. Recuerdo un año incluso que nos cogió la lluvia, que si iban ahí, que si no iban ahí, que si había tortilla, que si no había, estábamos en contacto. Y por aquello entonces, por la chirigota de Cristóbal Río, de allí de las cuatro esquinas, nos dijeron que ellos iban ahí. Y entonces, como está claro, si hay una agrupación que quiere ir, pues la asociación tiene que estar abierta, como ya te digo, para sobre todo para no perder esa tradición de tantos años, ¿no? Así que esperemos que no lleguemos a estos extremos, que haya solamente una agrupación, ¿no? Pero que si hay una agrupación, nosotros vamos a estar igualmente. Con más servicios, con menos servicios, que se alargue más la fiesta, que se alargue menos, pero nosotros estaremos ahí al pie del cañón. Claro que sí. Bueno, pues la tortilla, ¿no? Después de 27 años se mantiene, desde luego, en el Algarrobal, y es una de las fiestas identitarias del Carnaval de Ubrique también, ¿no? Junto con otras que puedan tener quizás una mayor afluencia de público. Me decías, vais a comenzar a repartir las tortillas, 200 tortillas en total, que es lo que aporta además también el ayuntamiento, pero luego vosotros vais a poner, como en otras ocasiones, los montaditos, ¿no? Además de las bebidas y demás, para que, bueno, pues se pueda aumentar también, ¿no? La recaudación y dar al mismo tiempo respuesta a todos aquellos aficionados que se concentran allí, ¿no? Y que demandan, pues eso, pues algo de comer, ¿no? Sí, son muchas horas los que la gente se pegan allí escuchando carnaval. Y claro, pues con una cervecita, un vasito de vino, cualquier cosa, tanto tiempo, pues algo quiere el cuerpo. Sobre todo a la hora que es. La tortilla sí, es cierto, pero la tortilla es un picoteo, no se puede decir que coma con la tortilla. Entonces, claro, nosotros tenemos ese servicio y empezaremos también pues desde temprano. Bueno, pues eso también, como decíamos, forma parte, ¿no?, de lo que es la fiesta gastronómica. La tortilla que comenzará pues prácticamente a partir de la 1:30 más o menos, pero las agrupaciones en principio están previstos que lleguen a partir de las 3, ¿no? Porque a la 1:30 es cuando acuden a Antonio Vega y luego bajan, ¿no?, hasta el Algarrobal. Tiene horario de comienzo, el horario de cierre, eso siempre te lo pregunto, Irineo. Y vosotros lo tenéis realmente establecido, ¿no? La tortilla llega una hora en la que ya lo que es el barrio, en lo que es la Plaza del Algarrobal, ya no hay fiesta gastronómica del carnaval. Se desplaza quizá la fiesta a otros lugares, pero ya la tortilla en sí ya no es. Sí, no, la tortilla, ya te digo, nosotros una vez que llegan las 8:30, las 9 de la noche, cosas así, dependiendo de la gente que haya, pero te comento respecto a años anteriores, a las 8:30, a las 9 nosotros ya recogemos y nada, porque los beneficios sí se entiende que es para la asociación, pero también es cierto que hay locales que están todo el año pagando sus impuestos y pagando su seguro social, que también sacan provecho de estas fiestas, que muy bien por todos los negocios, claro. Y sobre todo si son del barrio, ¿no? Entonces nosotros tampoco queremos alargar la fiesta hasta la 1 de la mañana, ni las 12, ni... Nosotros una vez que se haya vendido lo que se haya vendido, pues decimos hasta aquí. Y ya pues recogiendo y eso, pues empezamos, digamos, a disfrutar nosotros, aunque nosotros también disfrutamos todos los días, ¿no?, desde que empezamos. Pero es cierto que sobre esas horas pues estamos un poco más liberados y podemos alternar con los amigos, con la gente, con... Y sobre esas horas pues venimos nosotros acabando lo que es la tortilla. Lo que sí quiero hacer, Rocío, un llamamiento a todas las personas que asistan, sobre todo a los más jóvenes, porque el año pasado pues sabemos que siempre hay problemas con los servicios, ¿no? Los servicios que la gente pues se están orinando y se meten en todas las casas puertas allí por todos los rincones del barrio por no esperar una cola. Es cierto de que hay varios servicios, pero por favor que los utilicen, que no esperen a última hora para aguantar y vayan a esperar la cola, porque los vecinos pues no, es lógico, ¿no?, que todos los años pues hay problemas allí, incluso con la policía. El año pasado tuvimos que dar una batida allí por las calles, pero claro, es lo que nos decía la policía, es que me doy la vuelta y se ponen otra vez, y aquí no podemos estar haciendo guardia toda la noche. Entonces sí quería hacer hincapié en ese llamamiento, que por favor que seamos civilizados y que utilicemos los servicios, ¿no? Bueno, pues llamamiento para el civismo. Oye, qué bueno eso que acabas de decir, ¿no? Dos vertientes. Por un lado, Nosotros somos un colectivo de vecinos que vamos a trabajar para sacar desde luego la recaudación, pero también vamos a mirar por el bienestar de los establecimientos que forman parte de nuestro propio barrio, ¿no? Y que están aquí todo el año. Y por otro lado, vamos a mirar también por las casas puertas de los vecinos del barrio para que no molesten con esos actos incívicos, en fin, que se mira por el barrio, no es que no puede ser de otra manera. Sí, eso es lo que te iba a decir. Nosotros, como lo conocemos egoístas, nosotros no sabemos lo que es una asociación sin ánimo de lucro, no sacamos ningún beneficio de ahí, personalmente, sino al revés, muchas horas de trabajo por parte de todos los que estamos allí, y luego por lo positivo que veo, digamos, aparte de pasar el día del carnaval a todo el que le guste, pues te vuelvo a repetir que todos los negocios que estén allí alrededor, pues mira, si que pueden sacar su provecho también, aprovechen y vendan todo lo que puedan porque... Ya te digo, están todo el año ahí. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Esa vía, esa perspectiva que a veces se nos pierde, porque estamos hablando de una fiesta de barrio y que se hace, bueno, pues para disfrutar, ¿no?, del carnaval, pero también en convivencia con todos los vecinos, así que vamos a intentar llevarla de la mejor manera posible. El Algarrobal nos abre sus puertas para que vayamos, vamos a ir en condiciones. Vamos a ir en condiciones y no molestando. Bueno, hablábamos antes de la recaudación. La tortilla siempre, bueno, pues ha sido, ¿no?, uno de los principales fuentes de ingresos de la Asociación de Vecinos. El año pasado, no sé si tuvimos oportunidad de comentar qué tal fue y bueno, planteamiento también de cara al futuro, ¿no? Pues sí, el año pasado la verdad que con la incertidumbre esa que fue la primera tortilla después de los años, el año de confinamiento respecto al COVID. No sabíamos cómo íbamos a reaccionar las personas, ¿no? Si iban a asistir muchas personas, si no iban a asistir, si íbamos a pedir más cantidad de montaditos, menos cantidad, igualmente de bebida. Y estábamos ahí, y la verdad que la gente, pues, después del año confinado que hemos estado, tenían ganas de carnaval, de pasarlo bien, de divertirse. Se nos acabó la bebida, se nos acabó los montaditos pronto también. Y bueno, la verdad es que excepto ese martín de que no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, la tortilla fue un gran éxito por parte de todos, ¿no? Desde la afición, las agrupaciones también. Tuvimos una reunión anteriormente para ver cómo lo íbamos a organizar, cómo lo íbamos a atender, por eso de que el local que tenemos muy pequeño, y le hicimos un reservado allí en la barra. Y bueno, la verdad es que estuvo bastante bien, prácticamente como todos los años. Esperemos que este año, pues, aunque haya menos agrupaciones, pues que también sea prácticamente en el mismo nivel, ¿no?, que todos los años anteriores. Bueno, porque se obtenga también buenos resultados, ¿no?, porque claro, también el esfuerzo tenga una recompensa. Hablamos del equipo, el equipo de trabajo, que bueno, pues estáis ahora mismo con el tema de la tortilla preparando lo que es la fiesta gastronómica. ¿Cuántos sois y desde cuándo estáis con las labores? Bueno, pues con las labores estamos desde que, ya te digo, la semana pasada o la anterior tuvimos la primera toma de contacto, de cuando supimos cuando se celebraba la tortilla y viendo, pues bueno, las diferentes cosas que podríamos mejorar o cómo lo podríamos hacer y prácticamente pues eran pocos cambios, ¿no? Lo que acordamos lo mismo siempre, que sí que hemos pedido un poco más cantidad de bebida y también algunos montaditos más. Pero por lo demás, poco, somos un grupo de unas 10 personas aproximadamente. Y luego, bueno, pues aquello no es de estas 10 personas que estamos allí trabajando, vuelvo a repetir. Aquello es de todo el barrio. Que allí no se le cierra la puerta a nadie. Si cualquier persona quiere colaborar, echar una mano en cualquier cosa, pues que también estamos abiertos a ello, ¿no? Que no seamos siempre los mismos, que cuando ya vayamos cumpliendo más edad, pues no sé qué pasará, ¿no? La juventud también se va metiendo a poquito a poco. Pero por lo demás, poco bien. Cada uno prácticamente hace sus funciones todos los años. Uno se encarga de las carnes, otro del pan, otro de las bebidas. Sí, cada uno aporta lo que puede. Sabe que por cuestión de trabajo, pues no, a lo mejor no dedicamos todo el tiempo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, lo llevamos bien, no tenemos problemas. ¿A qué hora empezará la jornada para vosotros mañana? Pues mañana empezará yo y algunos más a las 8 de la mañana ya estamos por allí, sacando mostradores, preparando el telón de fondo del escenario y siempre falta algo, ¿no? Y nos gusta tenerlo todo preparado porque si no lo tiene antes de que llegue el público, luego es un caos total. Claro. La gente llamando, falta esto, ¿dónde está lo otro? Y siempre nos gusta hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y si alguna sugerencia por parte de alguna agrupación, de algún aficionado o lo que sea, pues también estamos abiertos a recogerla. Bueno, pues la tortilla, todo está preparado en la Asociación de Vecinos del Algarrobal para que tenga lugar esta edición de la tortilla. Me ha dicho la 27, ¿no? 27. 27 edición de la fiesta gastronómica que se celebra. El último año, eran 25 años, 25 aniversario, el último año que nos confinaron. Se acabó, nos confinaron a finales de febrero o marzo, que fue cuando terminó el carnaval, y ese era la 25 años. El año que, bueno, no sabe yo por qué estábamos confinados, 26, el año pasado 27, perdón, y este año 28. Ah, 28, entonces. 28 edición de la tortilla, que es la que va a tener lugar en este 2023, en la jornada de mañana sábado, a partir de, bueno, a partir de la hora que quieran acudir, ¿no? Ya en realidad no hay que... Sí, sí. A partir de la hora que quieran acudir, las agrupaciones a partir de las 3, pero... Allí estaremos. Pues el resto del tiempo pues se puede estar también allí en el barrio si les apetece. Irineo, nos quedamos con esa invitación. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, poco más, Rocío. Agradecer que todos los años contéis con nosotros para dar la información oportuna respecto a la tortilla. Agradecer también a las agrupaciones, como no. Y otra vez llamo a las ilegales. Si quieren asistir, pues allí tienen sus puertas. Y también pues agradecer a lo que es al Ayuntamiento de Ubrique de nuevo, ¿no? Porque sin ellos pues tampoco sería posible de asumir todos los costes y demás de escenario, de micro, de todas las cosas por parte de la asociación. Y invitar a ustedes, a todo el pueblo de Ubrique, y también pues todo aquel que nos esté escuchando de los pueblos de alrededores, que seguramente va mucha gente también, de hecho me consta, ¿no? Siempre se conocen personas nuevas allí en la barra y vienen mucha gente también de fuera. Así que espero que todo salga bien y a disfrutar del primer acto gastronómico respecto al Carnaval 2023. Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar y con esa invitación también. Irineo León, presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutéis de la tortilla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rocío. Gracias a ustedes.